enseguida realizamos un recorrido por las diferentes provincias en las cuales se realizará el estreno de las obras a través del proyecto Camino a Loja. En Sucumbíos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión estrenará la obra de teatro Semilla Ancestral de Vida, de la directora escénica Patricia Galarza Zurita, cuyo elenco está integrado por actores y gestores culturales de la provincia. Efrén Gómez, director del núcleo de Sucumbíos, nos narra la sinopsis de esta obra teatral. La obra Semilla Ancestral de Vida es un tema basado en las vivencias propias de las comunidades de acá, Copanes, Chionas, Tecoyas, Quichuas, donde Amaru busca su propia existencia, o sea, el ser yo, la defensa de la tierra, la defensa del agua. En medio de todo eso se da cuenta de que está rodeado de una gran riqueza, tanto cultural como étnica, y eso lo lleva a redefinir su vida. En base a todo este argumento, la obra ha tenido un gran desenvolvimiento, tanto los actores como los gestores que están desarrollando, y creemos que el día que la vayamos a presentar va a tener una gran acogida por las críticas que se ha tenido ya en los ensayos previos con público de la obra. Semilla Ancestral de Vida se estrenará el miércoles 6 de noviembre a las 7 de la noche en el Parque Recreativo Nueva Loja y se presentará el jueves 7 de noviembre a las 7 de la noche en el Coliseo de Deportes de Lumbaki y el viernes 8 de noviembre a las 7 de la noche en el Coliseo Municipal de la Parroquia Tarapoa en Cuyabeno. En Morona, Santiago, este núcleo estrenará la obra El Manto de Juan Arellano Jara, quien ha recibido el apoyo de Jorge Carrillo y José Zúñiga, los días jueves 7 y viernes 8 de noviembre a las 10 de la mañana y el sábado 9 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Municipal Washington Ricaurte Dávalos de la ciudad de Macas. Esta propuesta levanta una reflexión sobre la transformación cultural que sucede en las comunidades Shuar, Achuar y Mestiza. Cuando los distintos pueblos se encuentran, enseguida las expresiones del director Juan Merino respecto de la obra. Luego del concurso pertinente, la Casa de la Cultura de Morona Santiago ha venido observando la preparación de esta obra, la obra El Manto, bajo la responsabilidad de Juan Arellano, un escenógrafo de reconocido prestigio, que ha puesto todo su interés por articular en los contenidos de la obra elementos culturales de nuestra región, de nuestra provincia. Se combinan elementos del patrimonio vivo, artístico y cultural del sector Shuar y también del sector mestizo. La intención es poner al público en la sensibilidad del corazón de la nueva sociedad los procesos de cambio que van dándose en estos momentos en donde la modernidad va cobrando de demasiadamente ímpetu, auge, y que muchas veces se deja de soslayo los elementos tradicionales. Se trata de recuperar, de sentir, de vibrar lo que antes fue. La obra lo sintetiza de la siguiente manera: a través de vibraciones musicales, a través de vibraciones sensitivas, a través de mensajes subliminales que se expresan a través de la danza y la música, recuerda lo que fue la vida shuar y mestiza en el pasado y el proceso, cómo se va transformando paulatinamente esas expresiones en nuevas formas y nuevas expresiones. No quita un ápice esta motivación, no quita un ápice de sensibilidad artística. Es una obra muy bien trabajada, es original en todos sus campos y va a permitir por primera vez escarbar desde el arte aquellas expresiones que han estado latentes en las vivencias, en la historia, en la retina y en el corazón de nuestras culturas, tanto la cultura mestiza como la cultura shuar y achuar. A esta obra se suma el ensamble de música y danza en el que participan 12 danzantes del grupo Pachanúa Huayra y 5 músicos del grupo de nacionalidad Shuar Pen. Los grupos dancísticos desarrollan procesos escenográficos sutiles, procurando rememorar vivencias y experiencias añoradas o reconstruidas que se evidencian en el proceso de actualización o transculturización. Por su parte, el grupo PEM presenta una pieza musical inédita con un mensaje de reflexión para revalorizar lo ancestral. Juan Arellano, productor de la obra, señala que busca plasmar la identidad y diálogo entre culturas, las que habitan originalmente en la provincia y las que inmigraron y construyeron una identidad paralela. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pastaza presentará la obra escénica Pastaza, hilando su historia, de la directora Elizabeth Pangol. La obra lleva por sustento un sinnúmero de textos y narraciones recopiladas por Pangol sobre acontecimientos trascendentes suscitados desde la fundación hasta la actualidad en esa provincia amazónica, donde posteriormente se llevó a cabo un proceso de selección y conformación del elenco con actrices, actores, músicos, intérpretes y bailarines locales. El estreno está previsto para el jueves 14 de noviembre a las 20 horas en el auditorio de la institución, seguido por un conversatorio de la creación artística Pastaza, hilando su historia, a las 8:30 de la noche. El estreno se realizará el viernes 15 a las 8 de la noche en la misma locación y las presentaciones se realizarán el lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de noviembre a las 11 de la mañana en el mismo auditorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les dejamos con la invitación del director Efrén Gómez para que usted no se pierda el estreno de las obras en Sucumbíos, Morona, Santiago y Pastaza. Claro, invitarles a todos los amigos que nos escuchan que este proyecto de Camino a la Hoja nos permite visualizar el arte más cerca, acercarnos más a lo que es Artes Vivas en Loja y sobre todo valorar nuestros actores.